ante superstición. No corro más riesgos, no. Y nada le creo al tiempo que avanza sin preguntar si algo hay para borrar. ¿Qué niebla te hizo volar? El humo no te hace bajar. ¿Qué niebla te hizo volar? Se hace humo inerte.